tengo un amor pequeño y esquivo, disperso como la espuma en el agua, que quiere y no quiere darme su signo por miedo a la astrología y la jaula que tiene de Capricornio y de Virgo y un poco de mayo hundido en el alma. De tanto sol dorado y convicto, pero con una luna en las alas, yo sé que me está adorando a escondidas, tal vez hasta presumiendo tenerme volcado bajo su andén sobre la cima de su placer a hurtadillas. ¿Cómo siente? Yo tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón avasallando como un ciclón un deseo que no dice. Yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre, porque más vale la oscuridad para un cariño que no tolera la gente diferente. Oculto y sencillo, sin precio, sin garantía ni dueño, que goza lo que le doy sin testigos y canta al final bendito y risueño. Yo sé que me está pidiendo que diga, que expanda mis emociones, que viviré volcado bajo su andén sobre la cima de su placer a hurtadillas. ¿Cómo vive? Yo tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón avasallando como un ciclón un deseo que no dice. Yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre, porque más vale la oscuridad para un cariño que no tolera la gente diferente. Tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón avasallando como un ciclón un deseo que no dice. Yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre, porque más vale la oscuridad para un cariño que no tolera la gente.